Charco es un reto cotidiano, es el construir minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de agosto. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y vamos a cruzar el charco y le vamos a dar la bienvenida a Victoria. Buen día, Vicky. Buenos días. Buenos días a todas y a toda Argentina. ¿Cómo andan? Acá estamos con frío. ¿Ustedes? Bien, hoy amaneció más templado aquí, está como empezando, viste, a alargarse los días y esas cositas. Qué lindo, ahora viene lo bueno. Sí. Bueno, miren, tengo un montón de cosas para decir, porque este mes acá pasó de todo. Bueno, se terminó de elegir la... ¿Se acuerdan que la vez pasada tuvimos las PASO, nosotros? Sí. Nuestras PASO. Bueno, y se terminó de elegir la fórmula del gobierno del partido del gobierno, perdón, uh-huh. El Partido, sí, Nacional, que va a ser Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, con el día que se anunció abucheos de los mismos militantes, uh-huh. Porque esta Valeria Ripoll viene del sindicato de trabajadores de la municipalidad de acá de Montevideo, de hace muchos años, una mujer de izquierda, que hasta la mitad de este gobierno estuvo despotricando muchísimo contra este gobierno, pero bueno, ahora parece que hubieron cambios en su cabeza. Y bueno, y después de ese anuncio muy controversial, además, ella tuvo todo un episodio tratando de echar, hizo como un allanamiento nocturno con policías, diciéndole que tenía poder a una señora que vive al lado de la casa de su hermana. Bueno, tremendo todo lo que pasó. Los invito y las invito a que busquen en Google y se informen más, porque da para hablar muchísimo. Y después, bueno, se descubrió que 8 millones de dólares una municipalidad de Artigas, del departamento, tenemos 19 departamentos, y uno de esos departamentos, el más pobre de todo el país, la intendencia pagó 8 millones de dólares en horas extras, que a veces eran días de 36 horas, ¿no? No se explica. Pero lo loco, o sea, comento esto, porque no es loco, porque están en juicio gente de San José, de Soriano, Maldonado, Flores, Colonia, Dolores, todos de este gobierno, por desfalcos y malversación de fondos, etcétera. Están en proceso todavía, pero lo interesante de esto, me interesaba hablar de esta noticia por el tema de las penas, ¿no? La pena que recibió este intendente y su sobrina y todos sus secuaces, hasta ahora fueron 4 meses de trabajo comunitario. Sí, cierren la boca y así como lo escuchan. Wow. Sin embargo, acá una mujer que le pasa un par de porros a su marido que está preso se lleva 4 años de prisión. Me interesaba esta noticia por el tema de la justicia para pobres y para ricos, uh-huh, que se está viendo cada vez más en Uruguay. Lo último que nos quedaba para enorgullecernos en Uruguay era el Poder Judicial. Pero bueno, parece que no, o sea, que hay fallas, como todo sistema, y bueno. Nada, y un señor que se roba de todos los uruguayos 8 millones de dólares, y bueno, los millones y millones de dólares de otras intendencias, tiene que hacer 4 meses de trabajo comunitario y listo a su casa, ¿no? Mm. Pero bueno, la noticia que me trae hoy, muy especialmente, es, quiero hablar de Manuel Cordero Piacentini, que es un represor, condenado en el 2016 en Argentina a 25 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Varios pedidos de prisión domiciliaria tuvo este hombre ahí en Argentina, todos negados. El caso de este hombre y de las negativas del Poder Judicial, de los jueces o las juezas, a él acá han sido materia de estudio, ¿no? Y materia de rebatir algún pedido de prisión domiciliaria, algún represor acá. Por suerte no tiene prisión domiciliaria, pero bueno, es uno de los señores que apareció en la foto con los diputados de la Libertad Avanza. Y nada, yo especialmente tengo una historia personal con el señor, sí. Porque a mí a los 80 días de vida me secuestran con mi mamá. Mi mamá pasa 8 años en prisión. A mí me recuperan mis abuelas. Y el trío que me secuestra son José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Manuel Cordero. Entonces, bueno... ahora el fiscal de la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad está pidiendo una extradición, dado que hay peligro de que pase a prisión domiciliaria en Argentina. Y bueno, y quería hablar sobre eso, sobre las prisiones domiciliarias. Acá hay un proyecto de ley que presentó el partido que yo les conté. Hay un partido militar con dentro de ese partido hay militares de la época del terrorismo de Estado y tal, ¿no? Si no están formados en esa época, trabajaron en ese momento, ¿no? Bueno, ese partido viene desde que asumió en el 2020 en el Parlamento, vienen pidiendo y presentando esta ley que se modifica para un lado, para el otro, ya se aprobó. En la Cámara Baja, tiene que pasar a Cámara Alta. Muchas de sus víctimas, de las víctimas de los represores, hemos comparecido ante el Parlamento pidiendo que no suceda eso. Pero bueno, parece que puede ser aprobada esa ley aquí. Y nada, yo quería también dejar constancia de qué me pasa a mí cuando pienso, ¿no? Por ejemplo, Jorge Silveira, un represor además concentrado en los crímenes sexuales contra las mujeres, está denunciado por un grupo de 28 mujeres, pero por muchísimas más aquí, que hoy está en esa cárcel de lujo que se les hizo a los represores acá, que se llama Domingo Arena. Bueno, a mí, por ejemplo, por el cuerpo, lo que me pasa es que me dan escalofríos cada vez que el Senado está tratando esta ley, ¿no? Y bueno, el otro día al ver la noticia de lo que pasaba en Argentina, ni les cuento también, ¿no? Porque hay varios represores uruguayos allí, porque queremos recordar una y otra vez que fue un plan sistemático en toda América Latina y que bueno, y Argentina y Uruguay estaban muy conectados a nivel por la cercanía y tal, muy conectados con este entre sí, ¿no? Y bueno, la mayoría de nuestros detenidos desaparecidos desaparecieron en Argentina. Entonces, bueno, nada, reflexionar sobre esto. Yo no sé exactamente cómo está reaccionando la población ante esta noticia, eso me contarán un poco ustedes, pero desde este lado del charco vemos con muchísima preocupación esa acción. De esta gente, que bueno, que ya sabemos igual, gracias a las declaraciones de la señora Villarruel, que bueno, que es una de sus metas, ¿no? Igual que cuando asumió acá el partido Cabildo Abierto, el partido militar del que les hablaba, también sabíamos que una de sus metas era liberar, mandar a sus casas a gente que es culpable, ha sido juzgada con todas las garantías de un sistema democrático. Es más, muchas de ellas, como tienen todas las garantías, muchos de ellos mueren en su casa sin haber sido procesados nunca, porque dilatan y dilatan los juicios. Y bueno, nada, contarles eso, que estamos súper preocupados desde acá. Y bueno, siguiendo muy de cerca a ver qué pasa, ¿no? Y con la lucha que tenemos acá de este proyecto de ley que está al aprobarse, ¿no? Sí, acá estoy leyendo que Cordero fue detenido en Brasil en el 2007, extraditado a Argentina en el 2010, donde en el 2016 fue condenado, como decías, a 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor. En el 2018, esta fiscalía que nombrabas quiso llevarlo a Uruguay, ¿no? Pero sí. para seguir juzgándolo, pero bueno, eso no se concreta. De este lado hay, o sea, un repudio de todas las organizaciones a esta visita que hicieron estos diputados de La Libertad Avanza. No sé bien en qué estado está, si se lo llamó desde el Congreso a declarar o algo, porque para mí no tienen que ser diputados haciendo estas visitas, pues, obvio. ¿No? Obvio que no, no les corresponde en absoluto, no. No, claro. Abrieron un capítulo internamente de un nivel de sutilezas, digo, que sacando que para mí absolutamente todos los representantes de La Libertad Avanza están bajo el manto de los dichos de quienes los dirigen, que es Victoria Villarruel, digo, esa doctrina negacionista muy dura, pero empezaron a pasar cosas muy extrañas. En estos días hay sesiones en el Congreso donde esto hay que ver si entra a tablas o no, pero una de las que visitó a los genocidas, creo que su apellido es Arrieta, si no me equivoco, es una persona que nació en el 93, y lo digo porque ella misma dijo que no sabía quién estaba yendo a visitar, que no sabía quién era Astiz porque nació en el 93, entonces eso le daba como el carnet de excusa. No sabe quién es Sarmiento tampoco. Claro. Sí, o sea, no sabe pocas cosas. Es lo mejor que podemos decir es que sabe pocas cosas, sabe 30 años de cosas nada más. Pobrecita, así todo llegó a diputada nacional, digo, con esa poca capacidad de estudiar la historia. Sí, sí. Pero es quien apareció en una imagen que para mí es muy violenta, abrazada al libro de Nunca Más, hace unos días atrás, diciendo: yo no sabía de qué se trata esto, yo no estoy a favor de liberar genocidas, fui engañada. Entonces, chao. Generó una especie de fisura en un bloque que ya se fisuró en el pasado, digo, de estos 9 meses que llevan de gobierno, ya tuvo fisuras, y generó esto, una nueva grieta en relación a quienes se van a hacer cargo de esta visita, que estuvo comandada, que esto es lo que se tiene que investigar y evaluar, porque estuvo comandada y enviada desde la propia legislatura, desde el propio Congreso de la Nación, porque fueron con... autos desde la Comisión de la Libertad Avanza, ¿verdad? Claro, exacto. Sí. Y fueron con autos del Congreso, entraron a la penitenciaría sin hacer ningún tipo de requisito, como cuando cualquier persona entra a visitar a alguien que esté preso o presa. Entraron con celulares, entraron con ropa negra, digo, entraron sin ningún tipo de requisito especial. Es todo extraño. Hay que ver esta fractura en qué deviene, si logran expulsar a estos diputados y solamente les va a caer alguna especie de, no sé, de sanción, sí, o de reprendimiento, no sé muy bien qué es lo que están esperando hacer, pero es muy loco eso que pasó internamente con esta piba que se da el lujo de decir a los medios de comunicación, yo no sabía quién era. Eso, ese discurso no es solo de ella, el tema de bueno, no lo viví, no lo sé, ¿no? Y ese discurso se desarma al preguntar eso. Bueno, pero no conoces a Sarmiento. Entonces, o sea, no podemos no conocer la historia, y menos con los ríos de tinta que hay, los cientos de metros y de kilómetros de cinta filmográfica que hay sobre el terrorismo de Estado. Por lo tanto, sí, la resolución tendría que ser que no sea más legisladora, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que me decís, lo de la grieta, se hizo una subgrieta, digamos, ¿no? Claro. Una más. Se les va haciendo como capas a ese partido de gobierno extrañísimo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo siempre hago las comparaciones con respecto a... Yo digo que tenemos nuestro Milei a la uruguaya, que jamás un uruguayo va a agarrar una motosierra y todo lo demás, o sea, no llegaría al gobierno si hiciera eso, por la idiosincrasia uruguaya que tiene el uruguayo y uruguaya media. Pero igual acá, con la sonrisita y el buen modo y qué sé yo, realmente desde el 2020 hasta hoy las medidas que se han tomado han sido muy iguales a las de Milei, ¿no? Y su séquito. Entonces, nada, creo que obviamente es mucho más salvaje, pero bueno, hoy en 4 años subió pero un montón, ahora no tengo los datos, no quiero tirar cifras equivocadas, pero subió un montón la pobreza infantil, muchísima gente bajó esa línea de pobreza impresionantemente, hay una desocupación impresionante, y bueno, y ahora lo que se nota acá en la gente es que, bueno, están esperando que se vaya, ¿no? Hay conteos en las redes y tal, y faltan tantos días, y esa es la cabeza uruguaya que tenemos hasta ahora, ¿no? Si bien se han hecho manifestaciones, el repudio de todas estas leyes quitándonos derechos y tal, igual creo que falta resistencia, ha faltado resistencia, y bueno, espero que sea una resistencia pacífica y que en octubre en las urnas se los saque de acá y que tengan los menos fueros posibles, porque la verdad que todos los actos de corrupción que han sucedido son impresionantes, lo cual, volviendo a linkear con Cordero, que muchos de sus crímenes han sido económicos y que en Uruguay todavía, o sea, todavía la academia sigue estudiando esos crímenes económicos, y repetimos que las dictaduras fueron civiles y militares en toda América Latina. Es importante tener en cuenta eso. Cordero lo agarran en Brasil por falsificación de dinero, para que vean de dónde venía, o sea, cómo venía actuando durante el terrorismo de Estado este señor, ¿no? Entonces, todos esos crímenes económicos que cometieron durante el terrorismo de Estado, gracias a la impunidad que también se mantiene en Uruguay, han seguido esos empresarios, y muchos de esos empresarios que se enriquecieron en la dictadura hoy son gobierno. Entonces, bueno, yo lo que deseo es que ninguno tenga fueros, que pasen todos por la justicia, más allá de que seguimos insistiendo, y es otra lucha que tenemos que dar, de que la justicia no sea una justicia para ricos y otra para pobres. Si vas y el otro día le dieron 4 meses de prisión efectiva a una gurisa que se robó de un kiosco unos auriculares, al mismo tiempo que le estaban dando los trabajos comunitarios a este señor, que es un servidor público y que robó 8 millones de dólares y que no vamos a encontrarlos nunca más, ¿no? Entonces, con esperanzas para octubre de que esto cambie de algún modo y que pasen a la justicia todas y todos los que se han enriquecido en estos 4 años a razón de la pobreza del pueblo uruguayo, ¿no? Porque es fuerte esto mismo que contás vos, que viviste cuando naciste, ver a este tipo ahí con los diputados. Digo, hubo manifestaciones, hubo declaraciones de los organismos de derechos humanos de allí. Sí. Todos y todas sacamos comunicados en repudio a que legisladores visiten a genocidas y tal. Y varias organizaciones estamos en eso, ¿no? Apoyando a esta fiscalía para que extraditen finalmente, porque la verdad que tiene varios pedidos de extradición y sus abogados han logrado que lo mantengan en Argentina. Porque él no quiere venir acá, porque en Argentina tiene 25 años y es relativamente dentro de los genocidas, es de los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, tiene no sé cuánto lleva cumplido, pero bueno, acá le caerían unos cuantos crímenes más moriría en la cárcel, ¿no? Sería la idea. Entonces, él ha intentado por todos los medios que no se lo extradite. Entonces, ahora lo que las organizaciones de derechos humanos vamos a apoyar fuertemente a esa fiscalía que no tiene recursos, que tiene muy poca gente trabajando allí, que hace todo como puede, pero lo viene haciendo muy bien. Pero bueno, que necesita recursos, que es importante para los próximos gobiernos saber que esa fiscalía necesita realmente recursos, que trata con el horror de este país todo el tiempo y hace un gran trabajo, la verdad. Entonces ahora estamos todos enfocados en eso, ¿no? En apoyar esa extradición. Totalmente. Bueno, también quiero nombrar que hace unos días se encontraron restos humanos en el batallón 14 de Toledo, de la localidad de Toledo, acá. Uh-huh. Se encontró un cuerpo enterrado con una losa de cemento, se encontró una chapita dentro del enterramiento, su ropa estaba muy muy conservada todavía, y bueno, envuelto en cal y con una losa de cemento, ¿no? Digo, esto está bueno recalcarlo porque hay toda una ola negacionista en el Cono Sur muy importante. Sí. Y bueno, los huesos siguen apareciendo, la tierra sigue hablando. Aquí estuvo 2 años paradas las excavaciones en un momento por un cable que estaba tirado de la empresa de luz, que es estatal. Bueno, no movían a razón de cuestiones burocráticas, no se movía, finalmente ahora se movió un día antes de encontrar el cuerpo. No fue en el mismo lugar donde se encontró este cuerpo. Y quiero contarles a todas las argentinas y argentinos que acá tenemos 2 batallones que sabemos que son cementerios de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos y siguen en manos de los militares. Al otro día, yo después les voy a pasar una carta que escribió un comando del ejército al otro día de encontrar estos restos, amenazas a la Intendencia de Canelones, bueno, a todos los actores, a todo el grupo de antropólogos. Eso está a nivel judicial, se está llevando a nivel judicial, pero bueno, al otro día lo que nos pasa a nosotros es, por ejemplo, en el 300 Carlos, que es el batallón, es al lado del batallón 13, es un sitio de memoria, nosotros vamos a hacer una visita, las visitas las permiten, todo está bajo la égida de las Fuerzas Armadas. Imaginen ustedes que la ESMA, claro, la lleven, sí, las Fuerzas Armadas, sí, y que uno tenga que entrar al sitio de memoria vigilado por 2 militares que te persiguen todo el tiempo se quejan de tener que estar ahí. Y bueno, esas son las visitas que se hacen a ese centro clandestino de detención, que es comparable con la ESMA, porque es al lado de un cuartel, donde mi madre estuvo 6 meses, mi padre también, siendo torturados antes de pasar a los penales, ¿no? Y bueno, ahí murió Elena Quinteros y murieron varios. Entonces, bueno, según los antropólogos, ya se nos confirma que en el batallón 14, que es el quinto cuerpo encontrado, que bueno, que es un cementerio y son 400 y pico de hectáreas, o sea, imagínate. Hay 2 retroexcavadoras, un grupo de antropólogos de la universidad de acá, un par de, creo que argentinos, y bueno, entre ellos rastrillan, y hay que rastrillar todo eso, y con permisos dados por la institución de derechos humanos y pedidos a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. O sea, esos batallones, esa es otra lucha que estamos dando las, las organizaciones de derechos humanos, de que esos 2 batallones tienen que salir de la égida de las Fuerzas Armadas. Tiene que la parte del gobierno civil tiene que regentear esos lugares, ¿no? Y las organizaciones civiles, ¿no? Sí, muy importante. No sé cómo eso estarán ahí en esto de las elecciones, si habrá propuestas desde, no sé, desde la otra fuerza. ¿Cómo? Perdón. Si habrá propuestas, digo que ahora que están en elecciones, si estos temas, viste que a veces cuando hay elecciones se tocan o no se tocan determinados temas, si la oposición al gobierno que hay actualmente está nombrando estos reclamos de derechos humanos. Bueno, yo por ejemplo, una de las cosas que me dedico, pues yo no tengo ninguna militancia político-partidaria, voto como todas las ciudadanas, yo lo que me dedico es a ir a actos donde están los candidatos presidenciales de la oposición y hablar de estos temas, ¿no? Sí. Sé que me consta que hay varias organizaciones que también, y varias organizaciones ya llevamos pedidas entrevistas con los presidenciables para exactamente hablar de estos temas, que bueno, que además con esta última aparición de este cuerpo se comprueba que hay archivos, ¿no? Entonces, totalmente. Es algo que venimos reclamando, que vienen reclamando madres y familiares de detenidos desaparecidos hace 40 años, que el gobierno, o sea, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente o presidenta. Esa persona tiene que entrar y abrir los archivos. Ya no se puede pedir. Antes le decíamos, hay que pedir que nos den los archivos de los enterramientos, no sé qué. No, ya está. O sea, estamos a 51 años del golpe de Estado. Ahora hay que entrar a los cuarteles y sacar esos archivos, uh-huh, y saber dónde están y encontrarlos a todos y a todas. Se es muy espejan. Importante. Y bueno, es una exigencia. Sí, ya no, ya exigencia. Durante décadas fue pedido. Ahora, uh-huh, hoy es una exigencia desde los colectivos de derechos humanos y que trabajamos el pasado reciente, o sea, urgente, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho se están muriendo las madres ya no quedan, esposas, esposos, como se hacen llamar ellos, ya casi también no quedan. En los 20 de mayo organizando las marchas del silencio, bueno, cada vez somos gente más joven, ¿no? Claro. Porque, uh-huh, porque se van yendo. Entonces, esas gotitas de justicia no son justicia. Uh-huh. Y uh-huh, bueno, y es lo que reclamamos y reclamaremos hasta que se consiga. Sí, y trazar una historia de la lucha de los derechos humanos, como decís, no es solamente en Uruguay o en Argentina o en Chile, fue todo el Cono Sur, fue todo el Plan Cóndor, y se sigue luchando y se sigue pidiendo la apertura de los archivos y se seguirá pidiendo, muera quien muera, avancen las generaciones que avancen, es una lucha por nuestra historia como sociedad, y es muy loco ver cómo en todos los países de América Latina, con todos los procesos neoliberales que hemos vivido desde los 80, 90 en adelante, han habido gobiernos que han sido más colaboradores de la verdad o de la búsqueda de verdad, algunos que directamente han puesto piedras y han tapado los caminos, y la lucha sigue y continúa y continuará. Acá seguimos recibiendo noticias del horror en ese sentido, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es una noticia del día de hoy muy trágica, y que aún así es en esta misma línea decir, se seguirá la lucha, se continuará, haciendo, porque de esa manera se, uh-huh, se logra sostener también la lucha de quienes han sido secuestrados y torturados durante los 70. Sin duda, y si alguien piensa que se va a terminar esto, o sea, que observen las marchas del 24 de marzo en Argentina y del 20 de mayo en Uruguay, la enorme cantidad de jóvenes que están sumándose y tomando esa bandera, y que trabajan para organizar esas marchas y todo lo demás. No es que van a las marchas, no, que están totalmente comprometidos, porque necesitamos la verdad, necesitamos la memoria y la justicia, pero como pueblo, como pobladores de un país, necesitamos, y de un continente, y necesitamos saber qué pasó y encontrar y poder enterrar a nuestros detenidos desaparecidos, a nuestros familiares, que todos somos familiares, como se dice acá, y por eso mismo, si no es uno y no tiene relación directa, va a ser otro, pero vamos a seguir buscando e insistiendo, eso ahí sin está, duda. Ahí está. Victoria, te queremos agradecer mucho esta nueva columna, estas noticias que nos traes del otro lado del charco, y mandarte un abrazo enorme. Bueno, un abrazo enorme, siempre es un gustazo estar con ustedes, chicas. Abrazo. Pasaba Victoria, ella está allí en Uruguay y nos contaba estas cuestiones, ¿no? De la exigencia de memoria, verdad y justicia aquí y allí. We'll be right back.